razón que no encontró su amor. Lloró mi corazón de pena y de dolor. Yo no sé la razón que no encontró su amor. Sentí una pena porque te fuiste ese día que me dijiste. Jamás tú me quisiste y ahí me quedé muy triste. Lloró mi corazón de pena y de dolor. Yo no sé la razón de no encontrar su amor. Lloró mi corazón.